¿Qué será eso que huele tan bien, pero en realidad sabe mal? ¿Y qué me tiene desvelándome? Y tal vez tú me tendrías que avisar cuando ya no me quieres ver, porque yo acá sigo esperándote. Qué mal por mí, que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir. Demasiado linda esa piba, no anda con un combo porque opaca las amigas. Asesina, me hace mal, si la veo llamo a un Uber de toque, porque sí sé que verla me duele y no me hace bien. ¿Qué será eso que huele tan bien, pero en realidad sabe mal? ¿Y que me tiene desvelándome? Y tal vez tú me tendrías que avisar. Demasiado linda esa piba, no anda con un combo porque opaca las amigas. Asesina, me hace mal, si la veo llamo a un Uber de toque, porque sí sé que verla me duele y no me hace bien. ¿Qué será eso que huele tan bien, pero en realidad sabe mal?